Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Ya estamos en viernes. Bueno, dicen que el viernes el cuerpo lo sabe. Es eso, ¿no? Yo creo que sí, porque uno amanece como diferente, un poquito más prendido, yo no sé. Bueno, el día de hoy, viernes 29 de marzo, qué gusto compartir una vez más con ustedes, amigas y amigos. Un abrazo grande a Dieguito Salazar, que nos acompaña desde los controles. Igualmente a Fernando Torres, uno de nuestros compañeros, que hace un voluntariado largo, largo, largo. Pero si ustedes vieran lo comprometido que es, realmente es formidable. Gracias, Fernando. Bueno, comenzamos ya un feriado. Estoy junto a Bernardo Araujo, nuestro querido compañero. Está enseñando su naricilla también Darío Males, nuestro productor. Bueno, a todos mis compañeros, ciertamente, a todos un abrazo grande. Gracias por este esfuerzo de esta semana y pues a ponernos pilas nuevas para la próxima. Bueno, Bernardo, buenos días. Gracias por estar ya aquí en La Rayuela. Y hoy vas a entrevistar a un personaje bastante joven, ¿no? Cristal, así se llama. Sí, buenos días con todos. Buenos días, Bachita. Qué bueno que me tengan una vez más. Se llama Cristal Javid. Espero que se... No sé si es que es su nombre original o su nombre de artista. Es un nombre de artista. Pero es una chica ecuatoriana que hace música electrónica llamada Indie Dance. Vamos a hablar un poco con ella. Una música que estaba escuchando hace unos minutos. Muy interesante. Tiene un... Entiendo que es como electro rock, puede ser. Se podría decir. Si alguna vez han escuchado a Daft Punk, tal vez se parece un poco a eso, pero con unos un poco mucho más melódico y más de... como para escucharlo al día a día. Bueno, bien, chévere. Bueno, tenemos igualmente, van a venir desde Aso Escena. Viene Lorena. La verdad que hablar con estos chicos del teatro, les digo en lo personal, me alegra, me emociona, me inspira, porque en ellos, como en la gente que hace danza, ¿no? Es el amor a la camiseta, es el perseverar realmente. Y han perseverado muchos, muchos años, hasta que cada uno de los colectivos o de los grupos independientes, pues, han consolidado su trabajo. Y eso es importante. Quien crea que el arte es una cosa sencilla, que se lo toma como hobby, no es así. El arte, en sus diferentes manifestaciones, es un compromiso, es además una forma laboral, ¿no? Es una profesión seria, donde hay que aplicar mucho el rigor en disciplina, el rigor en tiempos, el rigor en técnicas. Entonces, mis respetos y admiración a estas personas que han dado toda su vida a hacer arte, y de manera en especial esta semana que hemos festejado el Día Mundial del Teatro, ¿no? Para todos ellos siguen mis abrazos, por supuesto que sí. Bueno, sin más palabras, abrimos entonces La Rayuela con un abrazo grande, fortísimo, para todas, para todos ustedes, y con la esperanza de que este día sea un día diferente. Vamos entonces, Dieguito Salazar, nos vamos a la música. Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad. Y se decidió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Te arrepentirás. miran por mi ventana. La tele no funciona, el video distorsiona. Tu imagen aparece y todo resplandece. Por mi ventana, la tele no funciona, el video distorsiona, tu imagen aparece y todo resplandece. Amor, yo moriré.

ya regresamos con más de La Rayuela. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Nos faltan 15 minutos y serán las 10 de la mañana. Nos acompaña acá en La Rayuela el día de hoy Lorena Rodríguez. Una sorpresa tan grata verle a Lore después de un montón de años, la verdad. Mencionaba yo a mis compañeros detrás de la puerta, decía, Lorena es una de las personas que estuvo en el teatro desde muy jovencita, ¿no? Qué tenacidad, ciertamente. Y bueno, ella pertenece a Tentempié, a la agrupación Tentempié, igualmente con 10 años ya de vida, es decir, estamos hablando de un proyecto que se ha mantenido con mucho esfuerzo, con mucho rigor en el trabajo, con mucha disciplina, por supuesto, y también con mucha creatividad. En estos días hemos señalado en algunas oportunidades nuestro regocijo, hemos mandado saludos, abrazos por el Día Mundial del Teatro. Y es que hablar de teatro, amigas, amigos, es hablar de la vida de un montón de hombres, de mujeres realmente, que unos desde pequeños, otros más grandes, otros media adultez, pero han dedicado su vida realmente a las tablas, a los escenarios. Y este es el caso de Lorena Rodríguez, de los compañeros de A Su Escena también, ¿no? De Tentempié, que ya los mencioné. Entonces, el día de hoy Lorena viene a comentarnos un poquito precisamente de A Su Escena, y van a haber algunas actividades, la verdad, por aniversario. Lorena, querida, un abrazo enorme, es realmente una felicidad grande la que tengo volver a encontrarme contigo a los años. Buenos días. Buenos días, Bacha, igual un gusto enorme volver a vernos a los tiempos, como dices tú, y para eso, para hablar de lo que seguimos haciendo en nuestras vidas, como tú mencionabas, llevamos ya cerca de 25 años haciendo actividad teatral. Y ahora justamente con nuestra organización A Su Escena estamos cumpliendo 10 años ya como gremio y lo estamos festejando con un proyecto que se llama Arte contra Barbarie. Tenemos el día sábado, culminamos con el ciclo de presentaciones dentro de este proyecto, lo hacemos con una obra de nuestro grupo Tentempié, que pertenece a la organización, y vamos a estar a las 11:30 de la mañana en el Parque Chimbía, en el Auditorio 2, en la parte de abajo, no arriba en el salón de cristal, sino abajito están los auditorios, ahí a las 11:30, así que toda la familia invitada, vayan, es una obra familiar muy divertida. Esto, como te decía, cerrando el ciclo de presentaciones del proyecto Arte contra Barbarie. En abril se vienen una serie de talleres también direccionados hacia niños, jóvenes, mujeres, que son parte también de este proyecto. Qué interesante. La verdad es que comentábamos hace un momento, me parecía que este año como que hubo más bulla, digamos así, para este festejo, ¿no? Qué bueno también, creo yo que tiene que ver esto, en estos últimos años, pues ya se asume otra posición respecto al arte, ¿no? Acuérdate, hace un tiempo todo era por la camiseta, pero claro, ¿hasta dónde la camiseta aguanta también? El ser artista es una profesión, como ser ingeniero, ser médico, cualquiera de esas profesiones. Entonces, el arte tiene que ser, ¿qué digo yo?, revalorado, puesto realmente en el sitio que le corresponde, ¿no? Entonces, este año siento como que las cosas se están poniendo donde deben estar. Eso es así. Mira, sí, yo creo que esto responde a que se están consolidando los procesos organizativos. ¿Ya? Hemos venido celebrando ya unos añitos atrás, pero este como que cobra fuerza porque se van consolidando, como te digo, los procesos organizacionales de los compañeros del gremio. Entonces, claro, además, con esta consolidación pensamos más en el tema publicitario, de comunicación, y se hace más evidente la celebración, aparte de que, como te digo, estamos trabajando juntos en algunos aspectos, de manera individual en otros, pero siempre ya de manera organizada. Eso ha hecho que se visibilice todo este festejo en este día. Llevamos trabajando a lo largo de todo el año, pero claro, esto es muy especial para nosotros y creo que nos hemos visibilizado de buena manera en este festejo del Día del Teatro, 27 de marzo. Con nosotros Lorena Rodríguez, Pues ella es actriz, pero además está en la parte organizacional de estos movimientos, de estos colectivos, y lo ha hecho con mucho éxito, ¿no? Ella es parte de Tente en Pie, que también están con 10 años ya de celebración. 20 de celebración. El año 20 de celebración. El año pasado cumplimos 20 años. Ah, mira, y 10 años... De Azucena. De Azucena. Lo dije al revés, perdón. Azucena 10 años y Tente en Pie 20 años. Formidable, es toda una vida, la verdad, ¿no? Es toda una vida. Cuéntanos... Claro, cuando uno se está desde fuera, yo insisto en hablar de este tema, me parece importante. Si está como público, pues no conoces detalles, ni mucho menos nada de la producción, que es un camino largo, tedioso, sí. Golpear puertas, en fin. En ese sentido, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes han recibido apoyos estatales, apoyos culturales? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en estos últimos años hemos aplicado como agrupación a esos fondos. Como organización también hemos intentado hacerlo. Nosotros salimos de la universidad, de estudiar, con pocas herramientas a nivel de gestión. Por suerte eso ha cambiado en estos últimos años, ¿no? Se han logrado implementar, aún siendo solamente como materias optativas, pero ya los chicos de estas nuevas generaciones ya tienen mínimas herramientas para poder enfrentar este campo de la gestión, que ha sido muy complicado para todos nosotros. Existe también ahora ya el cobijo de una ley de cultura que antes, cuando yo vine acá, no existía. Y de todas maneras son, digamos, pequeños espacios que nos dan soporte para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo. La lucha es larga todavía, se han dado primeros pasos desde la cuestión organizacional, se ha empujado bastante, ha sido un trabajo muy duro, muy fuerte, pero se han ido consiguiendo estos pequeños logros. Como te digo, la ley de cultura fue uno. Ahora mismo estamos con el tema de la ordenanza a nivel municipal, de hacer propuestas para esta nueva alcaldía. Se está trabajando, tenemos ahorita una reunión en la que están algunos compañeros nuestros delegados. Y sí, a pesar de que antes fue muy duro, yo creo que ahora se están empezando estos nuevos pasos para mejorar la situación, las condiciones de vida y de trabajo de todos nosotros los que hacemos arte y cultura en el país. Qué bien. Volvamos a la cuestión de los talleres. Ayúdanos un poco, ¿dónde va a ser precio, si es que hay un precio, horarios? Porque eso es importante para la gente que nos oye. El ciclo de talleres de arte contra barbarie dan inicio en abril. Hay varios talleres, tenemos el de danza, cuerpo y democracia, que va a estar a cargo de una querida maestra muy reconocida, María Luisa González. ¡Oh, qué maravilla! Saludos a María Luisa, ¿no? Ay, gracias. Lo vamos a realizar en el Parque Chimbía, la primera y segunda semana de abril. Ya te digo, son lunes, martes y miércoles. Aquí tengo, déjame sacar la polla. Sí, son el lunes primero, martes 2, miércoles 3, lunes 8, martes 9, miércoles 10 y lunes 15 de abril los que se estarán impartiendo estos talleres. A todas las mujeres que deseen asistir, porque es un taller direccionado hacia la mujer y buscar su empoderamiento a través de la danza, les invitamos a participar. El taller no tiene costo, está subvencionado. Para este proyecto tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura. Y por este motivo los talleres, como decía, no tienen costo para los participantes. Deben entrar a los links que están en la página de la Secretaría de Cultura o que estarán ya seguramente en el... ya las compañeras encargadas de comunicación de la asociación subieron los links a la página de Facebook de Azucena Organización. ¿Puede ir cualquier persona a esto? Claro, claro, claro, ¿ya? Sí. No necesita un antecedente no, artístico antes. No, más bien son abiertos a la comunidad. Ya, perfecto. Sí, estos ciclos abiertos a la comunidad por este tema de ir empoderando a la gente en los diferentes espacios artísticos y a través de las artes, reflexionar sobre la problemática que los diferentes sectores de la población pueden tener. Qué lindo, qué bien. Es así que te cuento del otro taller. Luego tenemos el taller, tenemos martes y jueves de abril igual, el taller de elaboración de marionetas. En este se va a trabajar como eje transversal el tema de trabajo comunitario, trabajo en equipo. Entonces van a hacer marionetas con gente de la comunidad también, ¿no? Luego, igual tenemos el taller de refashion, moda ambientalista, que lo va a hacer nuestra querida amiga Sara Constante. Ah, caramba, Sarita también está en el proyecto. Sí, qué lindo. Sí, es parte también de la organización. Entonces, tiene que ver con el tema de reciclar o reutilizar, en este caso, las prendas de vestir, darles un nuevo uso y así contribuir también a mejorar nuestra calidad de vida en este planeta, no seguirlo destruyendo. Así es. Todos estos talleres están enfocados, como te digo, a combatir, a ir en contra de estas barbaries que están presentes en la sociedad, ¿no? Lore, yo quería ir a eso, precisamente. Uh-huh. Bueno, arte contra barbarie. Realmente es un hombre que dice muchas cosas. Uh-huh. Pero me gustaría que nos expliques, ¿por qué contra barbarie? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la barbarie está presente en la sociedad. Nosotros le hemos puesto este término porque en realidad hay cosas como muy, muy fuertes y muy duras que desde siempre, pero en estos últimos tiempos están más presentes. El tema del cambio climático, el tema de la contaminación ambiental, el tema de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar. Son cuestiones muy fuertes que están presentes, como te decía, últimamente en nuestra sociedad y que nosotros a través del arte intentamos reflexionar alrededor de estos temas, sensibilizar a la gente que asista a los talleres. Para eso son los talleres, por eso es el arte contra la barbarie. Es un espacio que nos permita reflexionar alrededor de estos temas, que nos dé herramientas para poder enfrentar estas cuestiones. Está un taller que va a dar el compañero Fernando Andrade, que se llama Teatro como Principio de Paz. Entonces ahí estamos viendo todo ese tipo de herramientas que nos permitan ser personas más respetuosas con el otro, que nos permitan ser más sensibles con el otro, ver la vida de otra manera. Yo te escucho ahora y estoy reflexionando sobre esto y me parece, no es la primera vez que lo digo, pero creo que estos temas deben ser asumidos por, digamos, el Ministerio de Educación, uh-huh. el Ministerio de Cultura, y hacer realmente un esfuerzo grande. Sé que debe ser un esfuerzo grande, económico, lo que tú uh-huh. quieras, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo para que estos proyectos lleguen a las escuelas, lleguen a los barrios. Hay un punto fundamental, Lore, yo no sé uh-huh. si tú piensas igual que yo, pero me parece a mí que hay un segmento fundamental de la sociedad de la que nos estamos olvidando, y es la familia, ¿no? Hablamos del Estado, hablamos... pues de diferentes espacios que podrían apoyar esto, pero ¿qué está pasando con las familias, no? Yo el otro día decía algo acá, cuando no, dice, pero es que yo sí le dedico a mi hijo, o sea, pero lo que pasa es que mi tiempo es un tiempo de calidad, o sea, el día sábado estoy 2 horas con él. No, dejémonos de cuentos, perdónenme, es mi opinión, pero perdonen lo que digo, pero dejémonos de cuentos, no es tiempo de calidad un ratito en un montón de horas. Los niños, las niñas, los jóvenes necesitan, ¿no?, del cobijo, de la supervisión, del acompañamiento de sus padres. Es decir, a los hijos no hay que solo alimentarles, no, hay que formarles, por favor. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Beatriz. Yo ahora mismo tengo mis 2 hijos que están, como dicen ellos mismos, púberes. Uh-huh. Y aparentemente, les comentaba con unas amigas el otro día y me decían, pero es que tus guaguas ya son independientes. ¿Por qué? Porque ya pueden cocinar, no se van a morir de hambre, van a poder prepararse sus cosas para... Pero no, eso no significa que ya puedan estar solos, ni así que son es. Independientes. Creo que es una etapa muy complicada. Y ahora más bien menos esa que de nunca. Así es. ¿No? Justo este momento de la edad de los chicos que están entre 12 y 15 años, mis hijos sobre todo, y en general los jóvenes de esa edad, yo creo que es cuando más contención necesitan. Por supuesto. Y la presencia es importante. Y si es que, digo, de última los padres no tienen este tiempo para darles, que son los primeros llamados a hacerlo, pero deberían propiciar los padres para los chicos espacios artísticos donde van a estar formándose con otros criterios, donde van a obtener otro tipo de sensibilidad ante la vida. Y yo creo que es importantísimo generar estos espacios. De ahí que nosotros este proyecto lo estamos llevando a cabo con colegios, sí, todas las funciones las hicimos... focalizadas con escuelas fiscales y también con grupos vulnerables. De una, un par de funciones hicimos para un grupo de compañeros migrantes, niños venezolanos, y también se han direccionado algunos talleres para este sector de la población. Hay mucho que hablar, Lore, muchísimo que hablar. Uh-huh. Un abrazo grande nuevamente para Tente en Pie en sus 20 años, igualmente a su escena. Y esto, este tema, arte contra barbarie, me parece fabuloso. Creo que hay que potenciarlo más, difundirlo más. Aquí estamos, para eso estamos. Así es que es la casa de ustedes. Ya nos vamos a poner de acuerdo porque como que siento que nos quedamos a medio camino. Hay que hablar más. Con gusto, cuando quiera estoy por aquí, lista para tu llamado. Sí, hay mucho que hablar, gracias a la apertura de acá de la radio, de la Casa de la Cultura. Muchísimo cariño, claro. Y sí, estos proyectos merecen ser apoyados. Estamos en eso, trabajando, abriendo, golpeando puertas, potenciando el proyecto, como tú dices, porque creemos muy importante. Somos más de actores artistas, somos actores sociales y es nuestro deber estar en estos espacios. Gracias, Lore. Lorena Rodríguez. Esta mañana, hablando de arte contra barbarie, estos talleres nos parecen fabulosos. Nos vamos a comunicar con ellos enseguida ya, porque si quisiéramos tener la presencia de ellos en unos 8 días, en unos 10 días más, para concluir con esto que hemos empezado ahora. Nos vamos a la música, nos vamos al corte y está nuestro siguiente invitado. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. Por su relieve montañoso, Ecuador es propenso a deslizamientos, especialmente en épocas lluviosas. No te expongas a este riesgo. Busca lugares seguros para vivir. Siembra árboles en las laderas. No tapes los canales de desfogue. Y ten un plan de emergencia. Ten siempre contigo. Para más información, ingresa a www.gestionderiesgos.gov.es. Prevenir salvavidas. El gobierno de todos. Ecuador. ¿Qué es una mujer? Quizá una palabra, tal vez un beso, una rosa, una canción o un poema. Digamos no a la violencia. Este viernes 29 de marzo del 2019, desde las 10 de la mañana hasta las 8 en la noche, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, realizaremos el segundo Festival Ecuador Cantando por la Paz y la Vida y noveno Festival Internacional de Poesía y Arte, Grito de Mujer. Primero, homenaje a las mujeres. Segundo, la no violencia. Tercero, propiciar el respeto a la vida. Y cuarto, la paz en el mundo. Participa con diversas manifestaciones de arte, poesía, teatro, dramatización, títeres, danza, pintura, poesía y canto. Invitados especiales, los niños guardianes del planeta. Se otorgarán dos certificados, uno de participación y otro por los años de trayectoria artística a los participantes. ¡No falte! Te esperamos con toda tu familia. Y lucha sin descanso por los que ama. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Y seguimos con más. Estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 10 minutos. Bueno, ha sido día de reencuentros, ¿no? Qué alegría recibirte, Cristian. Cristian Vicente con nosotros aquí en La Rayuela. Él es un arquitecto, un actor social ciudadano, diría yo, porque desde hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, una de las preocupaciones de Cristian ha sido precisamente la comunidad, ha sido precisamente lograr que determinados sectores, determinados barrios, determinadas, ¿qué diría yo?, inclusive inmuebles, tengan el justo uso, el uso adecuado, la valoración adecuada, uh-huh, y que dentro de eso entonces se aplique la equidad entre los vecinos, entre los ciudadanos. Buenos días, Cristian. Hoy vienes por una causa especialísima y queremos escucharte, por supuesto, con mucha atención. Bienvenido siempre. Gracias. Yeah. Buenos días, Beatriz. Siempre un gusto estar aquí compartiendo contigo. El motivo de venir el día de hoy es para hacerles conocer que vamos a realizar la segunda toma del ex registro civil, que fue abandonado desde el 2015 y prácticamente desde ahí hemos venido con algunos vecinos, dirigentes, colectivos sociales, socioculturales del barrio y también del sur de Quito, bregando para que se haga un proyecto ahí. Nosotros como actores culturales, nuestra ambición era en un inicio que se pueda hacer algo cultural ahí, pero siempre es necesario y justo, yo creo, escuchar la preocupación de la gente, porque una cosa es lo que quieran unos pocos, porque había dirigentes barriales que querían hacer canchas de fútbol. Turubamba Abajo ya tiene demasiadas ligas deportivas, tiene una saturación enorme de ligas deportivas ahí, no hay espacios verdes. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos en 2007 fue la primera toma del registro civil, en donde con actividades artístico-culturales, hicimos ferias, vinieron medios y en la noche rematamos con una marcha de antorchas. De ahí lo que hicimos fue hacer una encuesta puerta a puerta en el barrio. Ya. Con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, realizamos un levantamiento de 1014 encuestas en una población que es de 11.000 habitantes. Entonces sí es una toma considerable, tomando en cuenta de que algunos dirigentes barriales estaban opositores y empezaron a mandar mensajes de que no nos abran las puertas, de que eso es ilegal, de que ellos no están de acuerdo que se haga eso. Y lo logramos, o sea, 1014 encuestas es bastante. Y en estas encuestas se logró que la gente primero nos diga qué actividades hacen los fines de semana, que eran actividades recreativas activas, hacer deporte, salir a caminar. Y en segundo lugar estaban actividades culturales, artístico-culturales. Y otra pregunta fue qué querían que se haga ahí. Y coincidió, que querían, en primer lugar estaba que la gente quiere algo recreativo, activo ahí. Y en segundo lugar que se haga en un espacio cultural. Entonces, después de esto, lo que hicimos fue seguir hablando con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Central, y se logró hacer con algunos vecinos, nos reunimos, hicieron mesas de trabajo, vinieron chicos de la Facultad de Arquitectura y se logró hacer un anteproyecto. Este anteproyecto constaba de algunas actividades, de algunos lugares como un centro donde se pueda hacer ensayos, capacitaciones, presentaciones, una plaza libre para que se hagan ferias, presentaciones al aire libre, mucho espacio verde, bastante espacio verde, juegos infantiles, juegos para adultos mayores, gimnasios urbanos, un área de skate. Incluso las personas adultas mayores estaban de acuerdo que se haga una pista de skate para que los chicos vayan a recrearse ahí sanamente. Una zona canina y una pista de trote alrededor de todo. El predio tiene 11.000 metros cuadrados más o menos, es una hectárea, 1.1 hectáreas. Entonces todo esto de la mano de, desde el 2017, todo esto de la mano de hacer averiguaciones, primero con el registro civil para saber cómo mismo era la cuestión ahí, por qué se fueron, a quién estaba a cargo. Nos dijeron que estaba a cargo de inmobiliar, pero que todavía en ese tiempo estaba a manos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que se estaba liquidando. Luego tuvimos conversaciones con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el liquidador nos supo bien informar de que efectivamente se estaba haciendo el traspaso a inmobiliar, porque como se estaba liquidando el banco, y después ya hablamos con inmobiliar. En inmobiliar les hicimos ver esto, que ya teníamos listas las encuestas, para ese entonces ya era el 2018. ¿Ya? Ya habían pasado un año más, y desde la primera toma, ¿no? Entonces hablamos con ellos, quedaron de acuerdo que, o sea, nuestro derecho nos ampara la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana. Les dijimos que en virtud de esto solicitábamos que se nos tome en cuenta para la preocupación de la gente, ¿no? O sea, no solamente de un colectivo, o sea, la encuesta estaba en internet, les dimos el link, ellos mismos vieron las respuestas y tú puedes coger, ver el link, llamar al teléfono X que salga ahí, porque pedimos teléfono a las personas que encuestamos y efectivamente preguntarles si en verdad les hicieron la encuesta o no, porque queremos transparencia en el proceso. Por supuesto. Entonces, ellos vieron que había eso. Lo que hicieron fue, para este anteproyecto que digo que hicimos con los chicos, nos dieron unos espacios, nos mandaron un listado de espacios que más han funcionado en parques a nivel nacional. Justo estaba lo de la pista, la zona canina, los espacios infantiles, todo esto. Entonces eso fue lo que incluyeron los chicos, más las cosas que la gente quería, ¿no? Pero ¿cuál ha sido? Porque yo te escucho con atención esto y miro que en todo caso, aparte de personas, una, dos, tres, cinco, o sea, casos como medios aislados, todos los demás querían esto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el trabajo en territorio, por ejemplo, desde el municipio de Quito? ¿Qué ha pasado con eso? Ya, el municipio de Quito lo que nos ayudó fue en el... lo que se hizo el dirigente barrial Washington Viteri fue hablar con la concejala Daniela Chacón para que le ayude. Ella nos ha estado ayudando bastante también en esto. Y por medio de ella se logró llegar al capitán Zapata, que en ese tiempo era secretario de Seguridad, y lo que mandaron fue un exhorto al Banco Ecuatoriano de la Vivienda y a Inmobiliar, porque todavía no estaba en ese limbo en ese tiempo, ¿no? Porque primeramente todo terreno no debe de estar dando mal aspecto urbano, eso está en ordenanzas. Entonces lo que se les pidió en este exhorto es que limpien los alrededores, pongan un cerramiento y hagan las adecuaciones. Pusieron solamente una malla verde para que ya no se vea el interior. Las veredas siguen poco, mal, ¿no? Sí, los árboles siguen todavía sin podarse. Entonces, Cristian, ¿por qué mañana? Es decir, mañana sería la segunda toma. Sí, la segunda toma. ¿Qué va a tener de diferente esta segunda toma de la primera? Ya, la primera, la base fue primero exigir de que se nos dé averiguaciones. Esta segunda toma viene motivada porque hasta ahorita les he contado un cuento de hadas, porque hasta ahora parecía que se iba a hacer el parque. Ya. ¿Qué pasó hace un mes? Tuvimos una reunión porque nosotros solicitamos ya la audiencia para presentar el anteproyecto. Ellos nos dijeron que presentemos la audiencia. Y nos informan de que Inmobiliario efectivamente en su planificación anual incluyeron al Parque Turubamba, que ellos lo nombraron así, me parece bien, al Parque Turubamba como un hito emblemático de Inmobiliar para el año, para este año, para hacerlo. Entonces nosotros felices, ¿no? Pero luego nos dijeron que averiguaron al Midubi, y el Midubi les contesta de que quieren hacer ahí proyectos de vivienda social, de interés social. En un sector donde que se sabe de todo mundo, salió unas noticias que hay hundimientos de casas en Turubamba Alto. El registro civil salió en base a un informe de Contraloría en el que decía que las estructuras no van a soportar ahí porque se están hundiendo. Y querer construir ahí vivienda de interés social me parece una irresponsabilidad, primeramente. Entonces, ya hicimos la solicitud por escrito. Me llamaron a mí la asesora del ministro del Midubi para una cita la siguiente semana, para hacerle ver que ya estaba todo este trabajo avanzado, todo lo que he venido contando, y que se pronuncien, se ratifiquen o se rectifiquen en su decisión de querer hacer vivienda de interés social en ese lugar. En un lugar donde hay una saturación enorme, una densidad poblacional enorme. Además tenemos en estos días anteriores, hemos tenido realmente deslaves, hemos tenido tragedias, que lo hemos lamentado todos, realmente nos estremece. Sabemos que muchas de estas viviendas que ahora están con estos problemas acá en el Pichincha y todo lo demás, ¿por qué están viviendo este drama social? Justamente porque no se aceptaron estas sugerencias técnicas, porque no se hizo caso, o digamos, se hizo caso omiso, realmente de las observaciones técnicas de que no se puede construir casas en determinados sectores por, digamos, no hay un suelo fijo, no hay condiciones realmente donde las estructuras puedan estar realmente solventes, sostengan toda la infraestructura. Entonces, sí, a mí me parece que lo que están haciendo ustedes es absolutamente justo. Yo creo que habría que invitar a más personas del municipio, de la coordinación de riesgos, ¿no? Para que ellos hagan una inspección y vean en el sitio qué es lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, en el informe de Contraloría están no solamente informes técnicos de la Contraloría, sino también informes del municipio de ese entonces, que estaba Augusto Barrera como alcalde. Entonces, todos estos informes son anexos al informe final, ¿no? En el que dicen que no sería recomendable construir, y por eso es que el registro civil salió de ahí. Entonces, uno de los fines de la segunda toma que vamos a hacer el día de mañana, a las 10 de la mañana vamos a empezar con una feria sociocultural. Perfecto. Haciéndonos la toma de una manera pacífica, organizada, con los vecinos del sector. Y a las 2 de la tarde estamos convocando a los vecinos del sector y a la gente que esté interesada a una asamblea abierta de gente que esté preocupada, porque eso les digo, ya tenemos la encuesta, que ha sido nuestro norte realmente para luchar por los espacios que quiere la mayoría de la población, y tenemos también el anteproyecto. O sea, no es algo que haya sido entre gallos medias noches, entre unos cuatro ahí que dijimos, sí, hagamos esto, ¿no? Entonces, esa es la invitación, y empezar a bregar también para que el Estado, el Midubi, se dé cuenta, porque nos dijeron, pero si Turubamba tiene un montón de área verde, le digo, a ver, técnicamente las canchas no son un área verde, son canchas de tierra. Y aún así, si es que me vienen a decir de que hay bastante espacio recreativo ahí, la ONU determina que por cada habitante debe de haber 4 metros cuadrados de espacio verde. En el barrio somos 11.000 en el último censo, ahorita es un poco más. Entonces necesitaríamos por lo menos unas 4 hectáreas de área verde. Claro, no hay. Un gran parque, ya no más canchas. Ya no, no, la en gente realidad, no quiere en canchas. En ese sector de Turubamba hay una cantidad de canchas, no, porque no hay parques. Uh-huh. Inclusive se puede hacer un parque temático. Sí, temático, ¿no? Cultural, eso es lo que se quiere hacer, un parque temático cultural. De eso se trata, claro. Sí, porque hay un déficit demasiado alto en el sur de Quito. No hay un solo espacio construido desde cero, diseñado desde cero, así planificado, que se diga es para cultura. No lo hay. El Teatro México está en el sur, sí, pero no es un espacio que se lo construyó desde cero. Es una adaptación a una fábrica que había ahí. El MIG también es una adaptación a una fábrica que había ahí. O sea, hay una casa Somos en Solanda, pero no es netamente cultural, porque también es económico, se da talla esto. Lo que sí se necesita es esto, porque en el sur, como tú sabrás, es una mina enorme de quehacer cultural. Estamos los chicos del Centro Cultural Independiente de Turubamba, que justamente, no sé si que al final de la entrevista podría hacer una invitación, porque tienen una presentación. Por favor, claro que sí. Y hay bastantes grupos culturales. Incluso, este sábado vamos a coincidir, porque estamos haciendo unas rutas turísticas que se llaman Dinámicas Urbanas, junto a la Cooperativa de Servicios Culturales La Popular y el bus de dos pisos, el cultural, el turístico. Estamos haciendo rutas. Una ruta es en Chimbacalle, en Chimbacalle, La Magdalena y la Villa Flora, haciéndole conocer a la gente la historia. Y nos ha ido bien, está lleno el bus, y están llenos todos los turnos hasta de aquí a un mes. O sea, si tú quieres ir, tocaría inscribirse después, que vamos a hacer. Y la segunda ruta es Solanda, Turubamba, conociendo el quehacer cultural que se hace en Solanda con los chicos que están haciendo grafitis, y en Turubamba haciéndoles conocer el crecimiento urbano desorganizado, que fue planificado en su inicio, pero está desorganizado, pero que lo estamos, grupos que estamos conscientes y estamos siempre ahí para mover y hacer que el barrio se desarrolle de una mejor manera. Y justo rematamos ahí en el registro civil todo el perfecto. Amigas, amigos, esta mañana el arquitecto Cristian Vicente, lo había dicho ya, es un actor social, ciudadano. Él está, pues, como decimos popularmente, metido al fondo en esta segunda toma, como lo hizo igualmente en la primera toma del ex registro civil. El barrio entero no quiere más este espacio abandonado, este espacio que de alguna manera se pretende construir o más canchas o vivienda popular. Más canchas no, hay muchas canchas, está saturado de canchas. No hay un parque, no hay un espacio para la cultura. Y lo otro, vivienda popular, ¿no será que hay que hacer realmente una reflexión y un estudio técnico a fondo para realmente saber si ahí se puede o no? Sabemos que no se puede, ¿no? No es un terreno para eso. Si ya tenemos tanta catástrofe ahora mismo por casas que estuvieron construidas donde no se debía, ¿no será de recordar estos antecedentes para no volver a cometer los mismos errores? Nos faltan 2 minutos solamente para agradecer tu presencia acá, Cristian. Gracias por tu compromiso con la comunidad, es maravilloso eso. Les comento, Cristian es una persona muy joven, desde hace un montón de tiempo y está en esto. Mucho ahínco, mucho seguimiento a lo que hace, así es que pues mil gracias. Cuéntanos, hablemos un poquito de esta actividad que querías anunciar. Bueno, en el Centro Cultural Independiente de Turubamba, el colectivo La Changa va a presentar Los Vampiros de José Martínez Queirolo. Ellos hicieron esta adaptación. Van a hacerlo en las fechas 28, 29, 30 y 31 de marzo. Y en abril va a ser el 6, el 7, el 13, el 14, el 18, el 19, el 25, el 26, el 27 y el 28. O sea, no hay pretexto para decir tenemos no pude. Tenemos muchas oportunidades para llegar. Sí, entonces los jueves, viernes y sábado va a ser a las 19:30 y los domingos a las 18 horas. El aporte es $5 el día del evento y la preventa está en 3. Si quieren conocer un poquito más, búsquenles en Facebook como Centro Cultural Independiente Turubamba y La Changa. Este es un proyecto muy riquísimo porque ellos adaptaron una casa comunal de los vecinos y los vecinos les apoyaron. Y ahora tienen un teatro lindo. O sea, ellos lo hicieron todo bien, adaptado, cumple con las normas. Incluso bomberos les dio el permiso y todo. Está lindo. Entonces, sí sería bueno que vayan allá. Incluso cuando fue lo de Cultura Viva Comunitaria, el encuentro internacional aquí, hicieron ahí unas actividades. Y súper chévere, sí. Entonces, bueno, desde ya nosotros los invitamos a La Changa a ver si es que quieren visitarnos. Nos ponemos de acuerdo y bienvenidos siempre. Gracias, Beatriz. Recuerden ustedes, amigas, amigos, mañana es la segunda toma del ex registro civil. Es una toma pasiva, es una toma cultural

ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La narración de una historia, funcionamiento, características de las obras ejecutadas e instrumentos que conforman una camerata. Los podrá conocer siendo parte de los conciertos didácticos el martes 2 de abril. Le esperamos a las 10 de la mañana en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Son las 12 de la mañana, amigos de La Rayuela, y estoy acompañado por Crystal Javid, una productora musical, toca música electrónica, que tú lo llamas Indie Dance. Y bueno, estamos aquí para conversar un poco de su música, un poco de sus proyectos y lo que se viene a futuro. Buenos días, Crystal. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy full contenta de estar aquí en La Rayuela. Muchas gracias por invitarme y a todos gracias por escucharme. Bueno, Crystal, conversanos un poco de tu música. Conversanos qué es la esencia de tu música. Bueno, yo hago música electrónica. El género se llama indie dance. Porque, bueno, mi base, mi influencia más importante es el rock, el indie rock. Pero yo he encontrado a través de las máquinas electrónicas, a través de los instrumentos musicales electrónicos, este sonido electrónico que le da a mi música. Es la mezcla entre la música electrónica y el indie rock. Eso es lo que yo hago. ¿Y cuáles son estas bandas de rock que te inspiran a formar tu música? Bueno, una de mis más grandes influencias en la vida, así como artista, pues es la banda de garage rock The Kills. Uh-huh. Que es un dúo de, bueno, una chica que canta y toca la guitarra con un chico también que toca la guitarra y manejan cajas de ritmos. Eso, y también The Chemical Brothers, que es como la primera fuente de la música electrónica para mí, porque tuve la oportunidad de verlos en vivo y en realidad eso fue como un punto de quiebre para también abrirme hacia el mundo de la música electrónica, que es complejo en un inicio. Pero cuando uno ya se va envolviendo en esto, se va empapando y experimentando, es muy, muy chévere. Qué bueno. Y cuéntanos, tú eres de aquí del Ecuador, ¿no es cierto? Sí, yo soy de aquí, de Quito. Ya. Y dinos un poco cómo te involucraste en la música, cómo llegaste a conocer este mundo de la electrónica. Bueno, yo empecé mi carrera artística con bandas de indie rock, post-punk, hace unos 9 años, de la escena underground. Muy underground, como les contaba. Bueno, mi base es el rock. Entonces, yo empecé primero como vocalista de bandas. Luego tuve un dúo de electro rock. Y finalmente, como solista, ya soy compositora, soy productora y ya también canto. Entonces, ha sido como una evolución de mi carrera como artista. ¿Y eres solista desde cuánto tiempo? A ver, Crystal Habit existe desde el año 2017. Yeah. Entonces ya estoy dos años y un poquito más. ¿Y qué te inspira hacerte solista? Porque dijiste que estabas en un dúo, ¿no es cierto? Sí, tuve bandas, tuve un dúo, pero al final sabes que es complicado tener una banda, pero es muy bonito en realidad poder compartir con otras personas, es una experiencia única. pero el momento en el que yo decidí ya entregarme por completo al arte, a pesar de todas sus limitaciones, a pesar de todas las cosas duras del arte y los compromisos y los sacrificios, pues me encontré sola. Entonces, como yo ya sabía un poco del manejo de los instrumentos musicales electrónicos, es que decido lanzarme sola, pero apoyándome en estos instrumentos para poder suplir lo que haría una banda. Yo. Sí, pues ahora Crystal estaba instalando su banda en la consola. No tiene más de, ¿qué serán? 40 centímetros. Y bueno, como nos estabas contando que tocabas un poco de indie dance, música electrónica, tuviste un álbum debut en el 2017 justamente. Sí, bueno, en el año 2017 primero lancé mi demo, que uh-huh. se llama Espejo, y luego lancé mi EP que se llama Despertar. Luego de eso también hice una gira por algunas ciudades de aquí del Ecuador. Y en este año, en el 2019, estoy próxima a lanzar mi primer álbum de larga duración. ¿Y cuál es la diferencia entre un álbum debut y un álbum de larga duración? La diferencia es que el EP es como un preview, una muestra de lo que se va a hacer. Yeah. Y en cambio ya el LP, ya el álbum de larga duración, ya es la obra completa, ya madura también. ¿Y vas a incluir temas que tuviste en Despertar en este nuevo álbum? No. Vienen temas súper nuevos, súper más maduros en mi sonido. Estoy full contenta de cómo está quedando. Y bueno, se va a llamar Polen y va a tener 10 canciones. Y lo voy a lanzar bajo el sello discográfico Paraíso Modular. ¿Y vas a hacer una gira con este nuevo álbum? Sí. Ahorita estoy justo en el proceso de ya la producción final de este nuevo álbum que se viene. Y luego ya empezaré la gira. ¿Deseas ir otra vez una gira ecuatoriana o tienes ya ideas para una gira internacional? Para finales de este año me voy a ir hasta Argentina a tocar. Entonces, a mitad de este año, por julio o agosto, ya debo estar en el Ecuador, en diferentes ciudades. Uh-huh. Y también comentabas un poco, más bien, ¿dónde podría yo conseguir escucharte al día a día, aparte de las redes sociales? ¿Tienes algún medio por el cual te presentas? Como mi música, la puedes escuchar en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales y enterarte acerca de mí en mis redes sociales, todo lo que quieras. Siempre soy full activa en Instagram, en Facebook y bueno, en diferentes eventos que hay aquí en Quito. ¿Cuál es el último evento que has participado? El último evento que tuve fue la semana anterior. Toqué en la noche Azares del Centro de Arte Contemporáneo junto a Pánico y Sideral. Fue el miércoles pasado y estuvo genial. Fue una noche muy bonita. ¿Y tienes alguna presentación próxima? Sí, el próximo viernes voy a tocar en el Chuya Hostel, que va a haber el evento Feriantes de Contrabando, que es un evento organizado por unos chicos que hacen unos stickers, diseños, ilustraciones geniales. Y bueno, de ahí el sábado me voy a La Tacunga a tocar en el Hug Me Festival, que es el festival dedicado al arte y la paz. Y luego el jueves que viene tocaré en el evento que es dedicado para recaudar fondos para los niños que tienen problemas de retinoblastoma, organizado por The Rolas y Algo Más. ¡Qué chévere! Bueno, estamos aquí con Crystal Javid en La Rayuela. Tú nos comentabas un poco fuera de micrófono sobre Pussy Power, una plataforma de eventos culturales aquí en Quito. Sí, bueno, en mi carrera artística, pues, bueno, yo no he visto muchas chicas que sean artistas, que es una tristeza, ¿no? Pero yo, cuando ya empecé mi carrera sola, o sea, me di cuenta que es bien duro para toda la gente, para mí, para todos, el ser chica y estar solita frente al mundo y ya. Entonces, yo he decidido crear una plataforma que promueve a las chicas que hacemos arte, que se llama Pussy Power. En esta plataforma, pues, organizo eventos en diferentes bares de Quito, conciertos que incluyen una feria de emprendimientos, y también pues tengo el respaldo del restaurante La Roots, en el que yo organizo dos veces al mes exposiciones de artistas visuales y conversatorios acerca de arte, de chicas que hacemos arte. Entonces, ese es como una parte súper importante y esencial, porque es duro como mujer ser artista y estar solita. Entonces es un grupo de amigas que nos apoyamos. No es nada radical, no es nada agresivo, no es feminazi, nada de eso. Sino somos chicas que hacemos arte y nos apoyamos. Y bueno, qué chévere que tengas este grupo, porque la verdad es que sí, en esta era en donde el poder feminismo ya está como que cogiendo un montón de poder, o sea, un montón de fama, por decirlo así, es chévere que haya un grupo de chicas que quiere lanzar la música de mujeres para mujeres y para la gente ecuatoriana en general. Uh-huh. ¿Tus compañeras también tocan música? Sí, tengo diferentes, o sea, en este camino del Pussy Power he conocido a artistas muy, muy chéveres, muy, muy increíbles, de full géneros. Yo hago música electrónica, indie dance, indie rock, porque es lo mío, pero de ahí, pues, he conocido chicas de hip hop, de folk, de como balada, de full géneros, de igual hardcore. Entonces, bueno, eso es como la variedad y las oportunidades que uno tiene, ¿no? También en música, en emprendimientos, en artes visuales. O sea, es una gama así full grande y una experiencia full bonita esto del Pussy Power. Algo que me gusta preguntar bastante a los artistas es, ¿cómo se refleja tu personalidad en tu música? Completamente. Yo creo que el arte y la música, que es como mi parte artística, es algo muy profundo. Yo pienso que es full de esa cosa que se dice que es del alma. Entonces, solamente se siente, se ve reflejado ahí lo que tú tienes adentro, lo que eres. Obviamente, cuando no eres mainstream, cuando no estás asociado a la cultura pop, que, bueno, ellos hacen eso por ganar dinero y no tiene sentido lo que dicen y lo que hacen, pero en mi caso, que yo hago arte, pues me dedico mucho a los temas profundos y lo que yo soy se ve muy reflejado en todas mis canciones. ¿Y tus fuentes de inspiraciones también vienen de tu día a día? Sí, la verdad, la fuente de inspiración más grande para mí es la vida en general, porque es una cosa tan rara, tan rara en realidad, o sea, es increíble. Entonces, todos los temas relacionados a eso, a la existencia, a la mente, son como la base de Cristal. Qué chévere. Por suerte, para todos nuestros oyentes de aquí de La Royela, Cristal nos va a tocar un poco de su música, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces te doy paso para que nos toques tus primeros temas. ¿Nos puedes comentar cómo se llaman? Bueno, esta canción, voy a tocar ahorita una canción que se llama Mosaico, que es de mi EP Despertar. Adelante. Te damos paso, Cristal. Yo por mi parte escuché un poco de tu música esta mañana y la verdad es que me gustó bastante, así que espero que todos los oyentes de La Royela puedan compartir conmigo el gusto por la música electrónica. Adelante. Recibir lo incierto. cielo. Chévere. ¿Cómo me puedes repetir el nombre del tema otra vez? Esto es Mosaico. Mosaico. Bueno, ahí estuvo con Crystal Habit, Mosaico. Y ahora querías tocar un segundo tema, si no es mucha molestia. Claro, adelante. Bueno, este segundo tema... ¿Me puedes informar un poco de qué habla? Lo nuevo. Lo nuevo. Ah, esto es lo que vamos a ver en 2019. Uh-huh. Esto es un preview para todos aquellos fans. Bueno, como les estaba comentando un poco antes de... Este música electrónica a mí se me hace mucho acuerdo a Daft Punk. Eso es como mi referente en la música electrónica. La verdad es que yo desde chiquito siempre he escuchado Daft Punk. Siempre me ha parecido como que una de las mejores bandas en este género, sobre todo. Y una vez, recién en el verano, me puse a escuchar todo el álbum de Discovery, que lo hicieron con esta serie animada, por decirlo así. Y es, si para todos los que están ahí les encanta la música electrónica, les recomiendo un montón que vean con los videos, porque es súper relajante y es súper rico escuchar. Vamos, adelante con Crystal Habit. Al vacío, ven conmigo, encontrarte prende la luz. Tú no existirías sin la oscuridad, sin la oscuridad del sol. Eso fue Crystal Habit. Qué chévere, la verdad es que yo nunca había escuchado música electrónica sin las luces, que siempre te están haciendo de colores y todo, pero por suerte las luces aquí en la cabina están medio dañadas, entonces un minuto sí se vio un poco rave. Bueno, Crystal, te doy paso para que nos invites a que nos donamos a contigo en Facebook, en Instagram, tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar en todo el mundo digital, Facebook, Instagram, YouTube, como Crystal Habit Music en Instagram. Crystal con Y y H-A-B grande y T. Crystal Habit. Chévere. Bueno, gracias Crystal por estar aquí con nosotros. Estás más que bienvenida siempre, esta es tu casa. Y nos quedamos con tus temas para poder seguirlos pasando durante la semana. Muchas gracias por escucharme. Gracias, chicos de La Rayuela. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos vamos a un corte y volvemos con más de La Rayuela. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las alas te han salido, Pío Pío. Quito, jardín de smog, cuna de racismo. Pasas mostrando tu pecho rondo. Nadie mejor que tú, preciosa piedra, arbusto de eternidad. Instrucciones para volar, de Guido Gómez Corelia. Instrucciones para volar. Se presenta el jueves 28 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. El libro recoge la experiencia que vivió el autor con personajes y vida de la calle. La compañía de arte La Totora espera por usted. La entrada es libre. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya, a través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo creo que tienes el don de curar este mal. casa de Lolo. Perfecto para mí, mi amor. Como fue que de papel cambié. Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. me puedo concentrar en modo turbo andar. Yo curo todo lo demás. Me puedes adiestrar en posición letal. Me quedo. De la Rayuela, habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de Kathryn Layfield. Ella es pues la directora de proyectos para América Latina de SES, Senior Expert Service. Exacto. ¿Sí? Bueno, les voy a dar como un pequeño marco para que podamos entender de qué se trata esto. Pues esta organización alemana es la más importante en el ámbito de voluntariado. Envió expertos jubilados para brindar asesoría profesional a escala mundial. Actualmente cuenta con más de 12.000 expertos, 500 campos profesionales, quienes comparten sus conocimientos con empresas a escala mundial. Esta mañana, precisamente, Kathryn, ¿no?, la directora del Servicio de Expertos Jubilados Alemanes, así se llama, está con nosotros en esta visita que hace a Ecuador para hablarnos de qué se trata este programa. Bienvenida a nuestro país y, pues, por supuesto, a nuestro programa, Kathryn. Gracias. Muchísimas gracias también por la introducción. Pues sí, mi nombre es Kathryn Leifried. Yo trabajo en Alemania para el Senior Expert Service. Yo me encargo de los proyectos con nuestros expertos en la América Latina. Y SES, o el SES, es una fundación, es la fundación de la industria alemana. Y contamos ahora con unos 12.000 expertos que vienen de todas las áreas, que vienen del marketing, son ingenieros, son profesores, catedráticos, médicos, de todas las áreas que uno se puede imaginar. Y bueno, estos expertos son jubilados. Y sí, bueno, es que pues ofrecen su ayuda en el, no solo en Ecuador, sino esto también, bueno, en toda la América Latina, hasta en todo el mundo. Estamos también en China, estamos en Europa del Este, en África, con nuestros expertos, porque ofrecen su asesoría a empresas pequeñas, medianas, también empresas grandes, a instituciones sociales, médicas, públicas, universidades. Por eso es que cualquier institución puede aplicar un experto alemán para la asesoría, para sus necesidades, sus temas que tiene. Por ejemplo, si tienen problemas, no sé, con una máquina, por ejemplo, pueden aplicar por un experto alemán a que les ayude en el mantenimiento, por ejemplo, de una máquina. O sí, porque eso es la idea de CES, es la capacitación, es la de personal, es el intercambio y el desarrollo económico, en el sentido de aprender y enseñar. Pero en ese sentido de la capacitación, supongo yo que necesariamente tiene que obedecer a un colectivo, o puede una persona natural pedir esta capacitación también. Claro que sí. Es que para esto se dirige por favor a la Cámara Alemana, porque la Cámara Alemana aquí en Quito, Cámara Alemana Ecuatoriana, forman nuestros representantes en el país. A ellos le pueden contactar y para recibir más informaciones sobre CES. Y sí. Bien. Sí. Ahora, me ha llamado la atención mucho. Nos acompaña también en esta entrevista Gabriela Peñafiel. Gracias, Gabriela. Me llamó la atención la cuestión de los jubilados. Porque en Latinoamérica, la mayoría de nuestros países, pues 45, 50 años y la gente está como echada de menos, ¿no? Es decir, ya se considera viejos, improductivos. Entonces, me parece que habla muy bien de ustedes, digo yo, ¿no? Sí. Que se haya tomado en cuenta a estos jubilados, porque experticia, sabiduría, estabilidad y un montón de cosas más, ¿no? Sí, evidentemente, es que en Alemania pasa lo mismo, es que esos señores o esos expertos, bueno, han trabajado toda su vida, bueno, hasta 40 años en su profesión, son de verdad, son expertos en su tema, en su profesión, y luego salen, bueno, al trabajo, se jubilizan, ¿y luego qué? Es que, bueno, algunos prefieren como, bueno, quedarse en casa, con sus nietos, qué sé, pero a algunos le gusta compartir su expertise, su experiencia, su todo lo que saben, ¿no? Les gusta compartir este conocimiento y a todo el mundo, ¿no? Por eso el tema, o bueno, sí, el ¿cómo se dice? Sí, el eslogan, digamos, de SS es: el futuro necesita experiencia, porque es, de verdad creemos que eso es justamente. Qué bien. En el momento que se practica este, ¿qué digo yo?, este intercambio, este trueque, ¿no? Quienes reciben la capacitación, ¿deben pagar un dinero a la persona que le está capacitando? Pues es así. Detrás de nuestro servicio está el gobierno alemán. Él patrocina nuestro servicio. Por eso está al final que se pide solamente colaboración en los gastos locales, digamos. Los gastos locales significa el hospedaje para el experto, el transporte, la comida, las 3 comidas al día para el experto, el servicio de lavandería y un dinero de bolsillo de 15 USD al día. Eso es para su estadía en el país. Bien. Bueno, no puede ser de otra manera, ¿no? Todo trabajo debe ser remunerado, por supuesto. ¿Esta es la primera vez que ustedes lo hacen acá en nuestro país? No, es la segunda vez, de hecho, sí. ¿Y podemos hablar de la experiencia primera? ¿Qué pasó? Sí, claro, es que el año pasado, en febrero ya estuve aquí en el país también promocionando el CES, y después teníamos, bueno, muy buena reputación. Es que al final acabamos el año 2018 con 15 misiones, no solo en Quito, ¿no? También en Guayaquil, en Cuenca, estamos muy fuertes. Realizamos misiones en el tema de panadería, en el tema logística, en el tema marketing, en el tema de embutidos, por ejemplo, y pues sí, muchas áreas. Y ahora, bueno, por eso estoy aquí, para promocionar al CES, para dar a conocer a todos los ecuatorianos a que sepan de que nuestro programa existe y que pueden aprovechar de este. Bien, yo tengo acá algunas referencias de ustedes. Gaby, buenos días. Precisamente Gabriela me ha compartido estos detalles. Quienes estén interesados, Gabriela, en tener estos servicios de estos jubilados alemanes, ¿dónde pueden contactarse? Claro, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Peñafiel y pueden contactarse con la Cámara Ecuatoriano-Alemana simplemente aplicando mediante una solicitud donde deben llenar específicamente ¿cuáles son las áreas en las que requieren la ayuda del experto, la asesoría? ¿Hay en comunicación, por ejemplo? De todo. Hay todo. Todas las áreas en las que... Interesante. Son muchas las áreas y hay expertos en diferentes idiomas. Entonces, simplemente nos envían ese formulario lleno. Lo que nosotros hacemos como representantes del CES aquí en el Ecuador, enviamos por mail al CES en Alemania y ellos se encargan de la búsqueda del experto. Entonces, cuando ya lo encuentran, nos envían el currículum, el tiempo en el que estaría dispuesto a trabajar el experto y el idioma. Esas son... Formidables. Las empresas analizan justamente el currículum y en el caso en el que tengan dudas adicionales, simplemente podemos pedir al CES que nos ayuden con el contacto del Skype del experto y puedan contactarse directamente para solucionar de pronto inquietudes que tengan un poco más de temas específicos. Y así se aseguran que el experto es el adecuado, el que pidieron. Claro. Perfecto. Bueno, Catherine, tú no eres una jubilada, pero ¿cuál es tu experticia? ¿Qué estudiaste, no? Bueno, yo me puse a estudiar el idioma español. Es que sí, es que yo quedé enamorada del idioma español. ¿Sí? Y sí, de verdad. Oh, mira. Sí, ya llevo 10 años estudiando el idioma y también en el colegio, bueno, en la universidad me puse a estudiar estudios de América Latina. Y sí, bueno, se trata no solamente de aprender el idioma, sino también de las Por culturas supuesto. Indígenas que hubo en América Latina y que hay. Y sí, por suerte me enteré de este programa y ahora puedo trabajar en este y me gusta mucho porque es súper, es que sí, tenemos mucho éxito con los expertos y bueno, uno se trabaja con no solo con los expertos, también con aquí la parte ecuatoriana, es que se cuentan de todos sus... De su buena experiencia, los expertos cuentan de su buena experiencia en el país, los ecuatorianos cuentan de su experiencia que han tenido con el experto alemán y es que es súper. ¿Cuánto tiempo estás acá? ¿Estás viviendo acá en Ecuador? No, yo vivo en Alemania y trabajo en Alemania, ¿no? No, yo ¿Vienes, estoy. Por tiempos, por exacto, temporadas. Normalmente una vez al año. Y me quedo como ahora, es la segunda semana, la semana pasada estuve en Guayaquil y al inicio de esta semana en Cuenca, también promocionando al CES, ahora Quito y esta noche me toca viajar de regreso a Alemania. Sí. Bueno, que hayas tenido una buena estadía en nuestro país, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es la comida que más te ha gustado de Ecuador? ¿Por dónde empezar? Pues esto, en realidad me gustan las frutas, tengo que admitir las frutas, porque no tienen el mismo sabor como en Alemania, es que aquí me encantan las frutas, son súper dulces y Alemania, bueno, no tienen tanto sabor. Bueno, buen viaje. Muchas gracias. Cuando regreses, sigas disfrutando de nuestro país. Seguramente. Nosotros, amigos.